sé de verdad. No creías en mi amor, me creías de verdad. Si te quise con locura, yo te quise de verdad. No creías en mi amor, no me creías de verdad. De verdad.